Saludos en inglés. Hello, hi. Hola. Good morning. Buenos días. Good afternoon. Buenas tardes. Good evening. Buenas noches al llegar. How are you doing? ¿Cómo te va? How are you getting on? ¿Cómo andas? How are things? ¿Qué tal? Nice to meet you. Mucho gusto en conocerte. Nice to see you again. Encantado de verte de nuevo. Despedidas en inglés. Goodbye. Bye. Adiós. See you soon. Hasta pronto. See you tomorrow. Hasta mañana. See you later. Hasta luego. Good night. Buenas noches al irse. Take care. Cuídate. Best wishes. Mis mejores deseos. Good to have seen you again. Ha sido un placer verte de nuevo.